Pasar juntos la vida. Creí, mi amor, que eras injusta mi vida. Pues diario te daba todo lo que tú querías. No me daba cuenta que era todo lo contrario y que con dinero no eras feliz a mi lado. Tú querías cariño y eso nunca te había dado. Y malvado, perdóname, amorcito, perdóname, amorcito. El maldito alcohol gobernaba mi vida, yo tomaba noche y día. Perdóname, amorcito, perdóname, amorcito. Tú querías mil florecillas y yo te decía, son tontas cursilerías. Sé que me querías. De tus ojos brotaban lágrimas que enternecían. No quise, amor, destruir toda tu vida. Pues al maldito alcohol mucho amor yo le tenía. No me daba cuenta que era todo lo contrario y que con dinero no eras feliz a mi lado. Yo por el contrario era déspota y malvado. Perdóname, amorcito, perdóname, amorcito. El maldito alcohol gobernaba mi vida, yo tomaba noche y día. Perdóname, amorcito, perdóname, amorcito. Todos oigan mi consejo, solo hay una vida. Y el alcohol mata día con día.